Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes con todos quienes nos están sintonizando. Bienvenidos una vez más a otro conversatorio aquí en el encuentro de redes Sonos Sororas Latinoamericanas. En este caso vamos a hablar acerca de comunidades digitales y tengo el gusto de estar aquí junto a compañeras de Redcla, Sonora Música y Feminismos y Las Montoneras. Voy a pasar a leer un poquito acerca de lo que va nuestro festival. En el marco de la muestra Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo, se lleva adelante este primer encuentro virtual internacional que contará con la participación de colectivas, redes, plataformas y otras acciones feministas de Latinoamérica relacionadas con el trabajo con tecnologías en los campos del arte sonoro, la música experimental e improvisada y la música contemporánea. El encuentro de redes Sonos Sororas Latinoamericanas se lleva a cabo gracias a la colaboración de CASO y otras plataformas como un espacio que concibe la equidad, la inclusión y la escucha como ejes de convivencia. Nos interesa generar un espacio seguro, respetuoso, libre de acoso, discriminación y violencia para todas las personas independientemente de su procedencia, ideología, edad, profesión, identidad de género y orientación sexoafectiva. Mi nombre es Emilia Bahamonde y voy a estarles acompañando en este día como moderadora. Para quienes no me conozcan, yo soy la editora de la plataforma Musexplat y también formo parte de Hexlat, otra de las organizaciones que pues, han estado a cargo de este encuentro. Vamos a comenzar con la presentación de nuestras compañeras de México, Las Montoneras, que en este caso pues, nos va a estar junto con nosotras, Gabriela, como representante de ellas. Las Montoneras consiste en dar a conocer mediante una charla la información de la colectiva, así como de la forma de trabajo conjunta de cada una de las participantes. Hoy día van a profundizarnos acerca de la labor de las integrantes, tanto en grupo como de las intersecciones de sus trabajos individuales y la transformación de sus procesos a nivel artístico desde su integración a la colectiva. También nos van a comentar acerca de cómo exponer la conformación de redes con otras músicas colectivas y periodistas que tienen la misión común de visibilizar el trabajo de las mujeres en la música. Muchas gracias. Gabriela, te cedemos el micrófono. Hola, me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor y también un orgullo poder estar representando a Las Montoneras aquí en este encuentro tan interesante. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Como mencionaban, pues somos de México. Somos una colectiva que está conformada por compositoras, intérpretes e investigadoras. La colectiva básicamente toma su nombre del mexicanismo coloquial Montoneros, que se refiere a la persona que provoca una lucha cuando está rodeada de sus partidarios. Y bueno, este nombre precisamente viene porque Alma Rodríguez, nuestra fundadora, tiene ese principio o esa idea de que en montón las mujeres podemos hacer muchas más cosas, ser mucho más visibles y tener esa idea también de no segregarnos, ya que cuando estamos segregadas es mucho más fácil invisibilizarnos, es mucho más fácil debilitarnos. Sin embargo, cuando formamos esta fuerza colectiva o por montón, es cuando podemos realmente hacer muchas más cosas, tener mucha más fuerza, y creo que en la colectiva también nosotras lo hemos pues notado de esta forma, ¿no? Como cada una ya también tenía su camino bien delineado, pero a partir de que hemos estado trabajando juntas, hemos podido también generar un montón de redes, no solo entre nosotras, sino también con otras compañeras. Aquí en las fotos estamos viendo a Leida, que es compositora improvisadora. Después estoy yo, que soy compositora y filósofa. Jimena, que es compositora y productora. Nubia Jaime, de Sonora, México, al norte de México. Compositora, chelista, una gran orquestadora también. Y tenemos después Lucía, que es ilustradora, compositora y filósofa. Alma Rodríguez, nuestra fundadora, que es saxofonista. A Lorena, que es compositora y percusionista. Tenemos a Frida, que ahorita está en Francia. Frida Montenegro, que es saxofonista también. Después está Maglock Orozco, que es compositora, productora, actriz. Igual después tenemos aquí a Nora, que es de igual del norte de México, en Sonora, fagotista. Guadalupe Perales, que es compositora y guitarrista. Y Mavi, que es pianista y musicóloga. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que hacemos es básicamente creación e interpretación de obras. La colectiva surgió porque Alma realizó una invitación por medio de las redes sociales a hacer música para saxofón hecha por mujeres, ya que se dio cuenta precisamente que gran parte de la obra de saxofón, y sobre todo de Latinoamérica, está hecha mayoritariamente por hombres, que casi no hay nombres de mujeres figurando para este tipo de piezas, ¿no? Entonces de ahí surgió todo, pero posteriormente ya hemos estado haciendo piezas para ensamble y otro tipo de colaboraciones como improvisación, investigación, por ejemplo. También, como mencionaba, pues hacemos difusión de música de mujeres. Por ejemplo, en el radio tenemos Nada Clásicas en Opus 94, que es radio pública del centro de México. Y básicamente ahí nuestro eje principal es que la música sea creada por mujeres. No importa tanto el género, sino ni el estilo, sino realmente que sea el trabajo de las mujeres el que sea visibilizado. También, bueno, hacemos investigación, difusión, no solo en el radio, también en nuestras páginas de Facebook, por ejemplo, improvisación, como mencionaba, y pues el trabajo con otras colectivas que voy a ahondar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo nos ayudan los medios digitales? Básicamente, una gran parte de nuestra colaboración, debido a que todas estamos en diferentes partes de la República, ha sido en línea. Y de hecho, básicamente, nuestra colaboración comenzó en la pandemia. Entonces, debido también a esta situación, todo comenzó siendo virtualmente. Nuestras primeras reuniones fueron virtuales y también esto nos ayudó mucho porque, como les decía, algunas de nuestras integrantes están en el norte de México. Y, por ejemplo, aunque la mayoría estamos en el centro, no todas vivimos cerca. Por ejemplo, yo vivo a unas 2 horas de la mayoría, hacia el este, por ejemplo, y otras hacia el oriente, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, también estas partes de lo digital nos han ayudado a poder estar colaborando entre nosotras, pero también con otros tipos de trabajos, con otras creadoras y colectivas. La mayor parte de los vínculos de colaboración se han establecido a través de la actividad en redes, pues porque de esta forma también hemos podido difundir el trabajo de nosotras principalmente, pero también de otras colectivas y otras mujeres creadoras a través de diferentes puntos geográficos, no solo de México, sino también de Latinoamérica y en algunos casos también de Europa, por ejemplo, con nuestro programa de Nada Clásicas, como mencionaba, y de Norteamérica. La siguiente, por favor. Y bueno, algo que es muy importante para nosotras es precisamente esta colaboración y conformación de redes con otras músicas, colectivas y periodistas. Por ejemplo, la colectiva Tsunami, también de aquí de México, que ellas son principalmente instrumentistas. Y digamos, mientras que nuestro eje es, o bueno, comenzó siendo primordialmente la composición, considero que el de Tsunami es más hacia la interpretación, pero también esto nos ha permitido complementarnos mutuamente y generar también ciertos diálogos, intercambios, incluso varias de ellas también han tenido un contacto constante con algunas de nosotras de las montoneras y también principalmente en la improvisación. Y pues también considero que en el intercambio de experiencias, de cómo se han conformado estas colectivas, cómo se han conformado estas redes, es decir, creo que una de nuestras relaciones más estrechas es precisamente con esta colectiva. Y también el hecho de tener nuestro programa Nada Clásicas en Opus 94 nos ha permitido contactar con compositoras de diferentes latitudes, ya que mayormente les preguntamos, les pedimos permiso para poder establecer una difusión de su obra. Y casi siempre ellas se muestran muy accesibles y precisamente por este lugar de la radio pública es que hemos podido conocer el trabajo de un montón de creadoras de diferentes géneros y no solo difundirlo, sino también generar un cierto contacto con ellas y al mismo tiempo pues aumentar esta red que tenemos, no solo como a nivel de base de datos, sino realmente también poder estar constantemente intercambiando diferentes ideas e incluso mantenernos en contacto. Y otro de nuestros contactos más importantes o más estrechos que hemos tenido a lo largo de estas colaboraciones ha sido con Karina Cabrera. Ella es una periodista muy preparada y también muy preocupada por el activismo de la visibilización de la mujer en la música. Entonces, ella pues nos contactó precisamente primero, ella fue la que tuvo el contacto para hablar de Alicia Urreta, una compositora mexicana muy importante, y de ahí hemos tenido un contacto bastante estrecho con ella. También, por ejemplo, Mavi Muñoz, que diseñó esta presentación tan bonita que estamos viendo, estuvo con ella en el Foro Alicia, igual en la Ciudad de México, hablando precisamente de las cuestiones de la mujer en la música y de la importancia que tiene también documentar, porque Karina se pregunta mucho. ¿Cómo es que habiendo la presencia tan constante de la mujer en la música, nos es difícil rastrearla? Precisamente porque no hay documentos o porque esos documentos a veces se pierden o se dejan de rastrear o no se hacen, no se documenta realmente la labor de la mujer. Entonces, con Karina ya hemos tenido un contacto bastante estrecho y ella tiene un trabajo muy, muy completo acerca también del periodismo musical, específicamente para visibilizar el trabajo pues de la mujer en la música. Entonces, bueno, ella tiene también su mapa de músicas y espero que también, bueno, si no lo conocen, que seguramente sí, pero para quienes no, por favor síganlo, es un trabajo muy completo. Ella tampoco se centra solo en un género musical, sino que realmente abre un espacio donde el eje principal es este, ¿no? El de visibilizar a la mujer en la música. Y básicamente esto sería lo principal que quisiera compartir acerca de nosotras como montoneras, igualmente pues seguir exhortando a los que nos observan, pues muchas gracias y también pues a seguir buscando estos espacios y estos lugares, ¿no? Donde podamos visibilizar, bueno, obviamente no solo a las mujeres, sino a todas las disidencias genéricas, porque sabemos que es algo que nos atraviesa y que tenemos que luchar para seguir cerrando pues esta brecha. Muchas gracias. Maravilloso, gracias a ti, Gabriela. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a Mavi, es una amiga de, justo yo también estoy ahí en la Facultad de Música. El día de ayer también estuvimos con Karina. Creo que nuestra escena pues es grande, pero es maravilloso ver que estas redes ya existen, ¿no? Y pues ahorita es el momento de irlas consolidando. Me parece también súper importante el trabajo de Montoneras, considerando de que México es un país con un territorio muy grande, ¿no? Y como tú dices, están lejos, pero de todas maneras siempre tratan de con las facilidades que ahora nos provee el Internet, pues conectarse. Increíble, súper bien. Vamos a continuar ahora con la colectiva Redkla. Redkla, que pues no es un país específico, más bien es una iniciativa de toda la Via Yala. Y pues voy a leer un poquito de qué va su charla el día de ahora. Redkla es una colectiva maleable, porosa, en palabras de la compañera Ana María Romano, a quien tuvimos de moderador en la anterior charla, integrada por mujeres y disidencias provenientes de varios países de América Latina que componen, interpretan e investigan. Desde julio de 2020 nos hemos conocido, intercambiado nuestras músicas y dado apoyo ante diversas problemáticas que nos incumben como mujeres y disidencias en el mundo de la música. Como Redkla, tienen reuniones mensuales abiertas a todos los miembros de la red a través de videollamadas e intercambios de información y propuestas por medio de una página pública y un grupo cerrado de Facebook. Gracias a estos encuentros tecnológicos mediados, se han organizado dos seminarios virtuales, en 2020 y en 2021, también de manera virtual y autogestionada. Pues cedo la palabra a Marce y también a Candela, quien van a conversarnos un poquito más acerca de Red Clan. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde lo estén viendo. Mi nombre es Candela Méndez y bueno, formo parte de Red Clan desde su formación en el 2020 y quiero agradecer por el espacio, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá en representación de la Redcla, que como ya dijo Emilia, somos un montón de todos lados. Yo, por ejemplo, soy de Argentina y soy de la ciudad de Neuquén, pero sin embargo siempre estoy en contacto con compositoras y ciencias, digamos, de toda Latinoamérica. Muchas gracias, obrigada por la presentación, pelo cumbichi. También muy contenta de estar compartiendo con nuestras colegas de Brasil. Podemos empezar a ver la presentación. Bueno, acá en la diapositiva ya más o menos lo que dijo Emilia, así que es la Redcla. Así que si quieren podemos pasar directamente a la siguiente para ir hablando un poquito. Bueno, en el año 2020 lo que hicimos fue hacer un seminario de música, sonido y género, pasar un poco más rápido, el cual contábamos con diferentes mesas. Fue un seminario de una semana bastante extenso, donde nos organizamos en diferentes grupos y, bueno, hablamos de distintos temas. Por ejemplo, estuvo la mesa de educación y feminismo, arte y ciencia, estudios de género, musicología histórica, análisis de producción musicales y violencia de género. ¿Pasa? Ahora voy a profundizar un poquito más. Voy a hablar, bueno, de algo que no está en la diapositiva para no hacerlo tan redundante. Bueno, la mesa de educación y feminismo fue un seminario que llevó a cabo una exposición sobre datos de una encuesta realizada por la misma gente que conformó la mesa de educación y feminismo. La encuesta estuvo dirigida a estudiantes y docentes de la Red CLA y tuvo como objetivo estudiar las brechas, violencias, acceso a la bibliografía con enfoque de género y cooperativa ante los problemas de las universidades latinoamericanas. Después, bueno, ahí en la diapositiva se profundiza un poquito más. Vamos a pasar al siguiente. Otra mesa que estuvo presente fue la mesa de análisis de obras. Análisis de obras y producciones sonoras. En esta era un espacio de debate y discusión integrada por compositoras, artistas sonoras y músicas de Chile, México, Bolivia, Argentina y Colombia, que también formaban parte de la Red CLA. En esta propuesta se construyó de forma colaborativa y apostó por el constante aprendizaje y reaprendizaje. Nos preguntamos por la conformación del corpus, los métodos, perspectivas y enfoques analíticos e indagamos sobre posibles relaciones entre métodos y objetos, además de reconocer y sistematizar los trabajos ya realizados por mujeres y otras disidencias. Pasamos a la siguiente. La otra mesa de la que voy a hablar es la mesa de violencia de género en la música. Esta mesa estuvo conformada con mujeres de México, Bolivia, Colombia y Argentina, también representantes de la Red CLA. En esta mesa estuve participando yo. En esta mesa se abrió un espacio de reflexión más que nada sobre las problemáticas de violencias estructurales y sistemáticas de género y su envolvimiento en las prácticas musicales. También hablamos de temas como la legislación internacional, regional y local, que hacen parte del estudio que estamos llevando a cabo adelante. Y hablamos también, bueno, de los protocolos que hay en las demás universidades de Latinoamérica, en que coincidían y qué. Ese espacio también contó con actividades que fueron cerradas. digamos, que fueran espacios seguros para poder abrir el juego a los problemas que nos ocurren, a contar casos personales, para poder también dar curso y ver cómo se podía actuar, en algunos casos también dando orientación, ¿no? Y atendiendo a que la legislación de cada uno de nuestros países es diferente y no todos los países tienen protocolos en las universidades o en espacios artísticos. Ese espacio también contó con oficinas, conversatorios sellados para tener un espacio de seguridad que a los colegas, a las compañeras también estudiantes sientan que pueden contar, pueden hacer preguntas y saber de sus derechos, si orientar con la legislación vigente de sus países. Pasamos a lo siguiente. Bien, ahora después de hablar voy a dejar un espacio también para que Marcela pueda pasarlo a portugués. Bueno, la mesa de musicología histórica de compositoras latinoamericanas. En esta mesa se hizo una revisión panorámica de cómo se ha proyectado el papel de la mujer en la creación sonora y cómo se ha desarrollado históricamente dentro de la musicología en Latinoamérica. También en este el trabajo. En esta mesa también se mostró mucho el trabajo individual de las artistas Alida Vázquez y Natalia Valencia, así como de las colectivas de Híbridas y Quimeras, que nos ayudaron a amplificar las interacciones en el espacio y tiempo. Para este fin, consideramos como puntos nodales autopercepción referentes de entorno femenino, educación musical, el ambiente doméstico y la mujer en ámbitos folclóricos, rituales o pocos académicos. Lo interesante también de este espacio es que además de compositoras y compositores con EDE inclusivo, también habemos intérpretes y musicólogas. Entonces empezamos a compartir no solo el material y los estudios que están hechos y que siempre nos cuesta encontrar, sino diferentes perspectivas diferentes a las que circulan en el mainstream de la academia. Ese espacio tiene la característica de a gente compartir diferentes visiones, perspectivas dos estudios de las producciones de mujeres y disidencias en la historia y también en el presente. Bien, pasamos al siguiente. Bien. Bueno, en 2020 lo que nos dimos cuenta es que lo que nos faltó un poco fue mostrar más música, porque nos enfocamos más en los talleres y nos dimos cuenta de que había mucha música para mostrar dentro de quienes conformamos la Red CLA. Así que lo que hicimos fue organizar unos conciertos comentarios que se dieron en los meses de junio, septiembre y diciembre. Todos esos conciertos los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Red CLA, que lo encuentran así como Red de Compositoras Latinoamericanas. Ese espacio fue muy interesante porque lo que hicimos fue hacer una invitación a quienes conforman la Red CLA y recibimos obras, las cuales se fueron pasando, digamos, ordenando más o menos en un concierto de 1 hora. Y las obras que recibíamos se presentaban, es decir, que no había un filtro de nada, no había concurso, sino quienes querían mostrar su música la enviaban al correo y en el orden en que llegaba la íbamos acomodando en los conciertos. Para esto nos dividimos en grupos de a tres, que nos encargamos de, en el momento de pasar las obras, ir comentando en vivo y haciendo también una interacción en chat, además de entonces de las compositoras, compositores, hablando de inclusivos, ¿no? Quienes se encargaban de dar la charla, entonces teníamos una interacción también con la gente que estaba escuchando y eso lo hacía sumamente interesante y también invitaba a conocer más la música y las producciones de quienes conformamos la Red CLA. Una de las cosas más impresionantes para las que participamos de estos conciertos comentarios es que había una cantidad enorme de material y esto nos permitía ya hacer un banco para poder realmente aportar a las cátedras de composición, análisis musical, historia de la música, ante la constante disculpa o excusa de que no hay suficientes obras de repertorio. Bueno, acá tenemos las obras, tenemos el repertorio y también tenemos análisis. A constante demanda de que no tienen repertorio, obras suficientes para preencher los programas de estudios, concertos de las universidades, a gente encontró que tenía un montón de obras de compositores y disidencias y eran muy buenas. A gente se sorprendió muy gratamente. Entonces, invitamos a todos los que estén también viendo esta transmisión a hacer clic en la campanita para estar enterados, enterades de cada vez que subamos alguna de las actividades. Los conciertos comentarios de 2021 están disponibles también para ser oídos. Muy bien. No sé si tienen algo más, compañeras, que compartir. Lo hago más breve, sí, si querés. Son los proyectos buenos de este año. Este año, por ejemplo, estuvieron en el Simposio Internacional unas compañeras que ahí están los nombres: Paula Mesa, Valeria Valle, Natalia Trujillo, Antonella Copertari y Marcela Laura Perrone. Estuvieron en representación también de la Red hablando de esto, también de lo que somos y lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Estuvieron en el Simposio Internacional de de Mujeres en la Música, que organizaron desde Costa Rica. Pasamos a la siguiente. Y después tenemos más proyectos que ya están encaminados. Como colectiva nos presentamos para Liber Músicas, entonces obtuvimos un presupuesto para poder realizar el seminario de este año, donde van a haber mesas de trabajo. Bueno, ahí están las mesas de análisis. Podemos pasar al siguiente. Y después, bueno, va a haber también charlas, talleres y un concierto también que va con un, que sí, se va a hacer con obras que van a quedar seleccionadas en un concurso también interno con compositoras, compositores de la Red CLA. Este concierto se va a dar en el mes de agosto. Así que todavía no está, pero estén ahí atentes. Y las obras van a ser interpretadas por el Ensamble 2021, que pertenece a la ciudad de General Roca, en Argentina. Así que, bueno, como decía Marcela, todo lo que es el seminario del 2020 y las obras también del 2021 están en nuestro canal de YouTube. Así que pueden encontrar ahí todo el enlace. Así que todo lo que hemos hecho está, bueno, en el canal de YouTube de Red de Compositoras Latinoamericanas y también dejarles la invitación, si quieren unirse por la red, se puede unir cualquier persona que se dedique a la composición, mujer o disidencia, y también nos pueden encontrar en Facebook de la misma manera. Bravas, amigas, me encantó todo lo que nos acaban de compartir. Me quedo pensando precisamente en lo que nos decía también Gabriela. Muchas veces escuchamos estas excusas en el heteropatriarcado de que no existen las compositoras mujeres. Cuando estamos viendo los festivales, por ejemplo, los porcentajes de nuestra participación son pocos. Lo importante es crear este tipo de estrategias que permitan visibilizar a nuestra comunidad, ¿no? Por ahí tenemos algunos mensajes y aprovecho pues para mandarles saludos. Por ejemplo, está Mariana Carballo desde Brasil, Macri Cáceres desde Perú, Alma La Frida desde, un abrazo a Almi, que es una de las justo gestoras de este importante encuentro, desde Slav, Marcela. También por ahí, bueno, tú también lo comentaste, Jessy, también Ana María, y Gonzalo, Jennifer, pues está que arde el chat, ¿no? Victoria Porti por ahí, pues aprovecho para pedirles a todos quienes nos están transmitiendo que si tienen preguntas, no duden en escribirlas ahí en el chat para que las podamos ir leyendo. Para finalizar esta ronda de presentaciones, vamos a continuar con Amanda y Kelly, quienes representan a Sonora Música y Feminismos. Si me permiten, les comento que es una una plataforma de Brasil y pues justamente las personas que nos sintonicen, hoy vamos a estar practicando nuestro portuñol. Me he permitido hacer una pequeña traducción para yo poderla leer bien y si ustedes continúan, chicas, en portugués, siéntanse con la confianza de que estamos en casa. Pues vamos a continuar con Sonora Música e Feminismos, una red colaborativa que reúne a artistas e investigadoras interesadas en las manifestaciones feministas en el contexto de las artes. Surgió en abril de 2015 de la necesidad de visibilizar y posibilitar el diálogo sobre el trabajo artístico de las mujeres. Desde entonces realizan encuentros presenciales semanales en el Departamento de Música de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo, con el apoyo de NUSOM, el Centro de Investigaciones en Sonología de la Universidad de São Paulo, con transmisiones en línea y participación virtual de la red. Proponen la creación y ocupación de espacios, la realización de investigaciones y debates, y se involucran en actividades musicales y sonoras de diversas vertientes. El sonido está atravesado por incertidumbres, indefiniciones, reticencias, aperturas, afectividades, sensibilidades y ruidos. Compañeras, todo suyo el espacio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda, mi pronombre es ella, soy de Brasil, soy parte de Sonora y haré esta presentación en portugués porque mi español no es tan fluido, pero en las diapositivas habrá subtítulos en español. Entonces, voy a hablar en portugués, voy a intentar hablar bien devagar para que a gente, né, se consiga dialogar bem, e qualquer dúvida, a gente, né, a gente repete, é isso, a gente estamos em casa, né? A Kelly quer se apresentar também? Você está sem som? Eu estou sem som ou... Sí, no te estamos escuchando, Kelly. Não, não. Ah, pero puedes probar entrar y salir de la transmisión así rapidito y seguro ya se resuelve. Igual, y si gustas, Amanda, puedes continuar con un poco de la presentación y luego nos acompaña Kelly. Tá ok. Pode passar para a próxima, por favor. A gente já falou no texto inicial, a gente já falou um pouquinho do que é a Sonora, que a Sonora é uma rede, e eu acho que é importante destacar no nome da Sonora é que músicas no plural e feminismos no plural, entendendo que existem vários tipos de músicas e vários tipos de feminismo. Kelly voltou? Você quer falar Conseguem me agora? ouvir agora? Agora sim. Ah, não, só antes, só fazer uma coisa rápida, né? Antes da Amanda prosseguir. Meu nome é Kelly Guimarães, sou artista, compositora e investigadora de música da Universidade de São Paulo, né? Faço parte também da Sonora, Músicas e Feminismos. E é isso. Então, é isso, continuando, é isso, as músicas e feminismos, pensando numa diversidade de músicas e diversidade de feminismos. E o que é importante destacar é isso, a Sonora surgiu nesse contexto dentro da universidade, né? Pessoas de dentro da Universidade de São Paulo se articulando e acabou se expandindo, né? Pensar numa, o que é uma rede, né? Uma rede que se expande, conecta, né? Várias pessoas. Pode passar para a próxima, por favor. Então, a Sonora tem atividades híbridas, né? Por causa da, antes eram híbridas no sentido, eram presenciais e à distância, mas por conta da pandemia acabou ficando tudo à distância. E a gente tem várias atividades que foram feitas, que fazem parte, né? Esse é o nosso site, para quem quiser acessar. Mais para frente eu vou passar o link bonitinho para quem quiser entrar. E aí eu vou falar um pouco dessas atividades que a gente realiza no nosso coletivo. Pode passar, por favor. Então, uma coisa importante, né, que já foi falado sobre a questão do virtual, né, nesse período pandêmico, é que isso também possibilitou que outras pessoas de diversos lugares do Brasil ficassem conectadas e pudessem frequentar a Sonora. Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, né, o estado do lado de São Paulo, mas a Kelly é do Amazonas, assim, o Brasil é muito grande de território. E, enfim, isso possibilitou conectar também mulheres, dissidências de gênero, enfim, homens também, homens cis, enfim, que quisessem, estivessem interessados em estudar sobre, né, em saber um pouco mais do que a gente pesquisa, do que a gente fala, dos nossos trabalhos, trabalhos de pessoas de fora. Então, a gente tem cinco atividades regulares dentro da Sonora. A série Vozes, que recebe mulheres artistas para apresentarem e falarem sobre seus próprios trabalhos. A série Visões, que recebe pesquisadores que atuam nas áreas de gênero e feminismos. A série Escuta, que é um espaço dedicado a performances, concertos e shows criados ou tocados por mulheres e seguidos de uma conversa, né? A série Experimenta, um espaço dedicado a oficinas de práticas diversas ligadas à música, som, tecnologia e áreas afins, e os grupos de estudos, que são grupos de estudos com discussões de textos e sessões de escuta. Esse grupo de estudo acontece semanalmente. Agora a gente está ensaiando uma volta para o presencial, mas ainda é à distância, ainda é no online. Pode passar para o próximo, por favor. Nós também temos vários projetos, a gente se envolve com vários projetos fora da universidade, né? Não necessariamente dentro da Universidade de São Paulo. E aqui, né, no nosso site tem alguns desses projetos, no canal do YouTube também, quem quiser acessar. Pode passar, por favor. Um deles foi o projeto Impulsa Sonora, que foi uma vivência, na verdade, que a gente fez para o festival Asterisco Utopia Sound Art Festival de Berlim, né? Berlim e vários outros lugares que se conectaram. Isso foi uma vivência de 10 mulheres de diversos lugares assim do Brasil, com diversas experiências, né, dentro da área de som e de música. E a partir dessa vivência a gente criou, tiveram criações que foram para esse festival. Então foi essa rede de vivências de os resultados disso assim sendo mostrados além do Brasil, né, fora, né, essas possibilidades de conexão que o online traz. Pode passar para o próximo, por favor. No nosso site também temos os nossos links de conexão, né, tem os espaços, associações e coletivos e grupos de pesquisa que são associados a nós, que enfim, nessa rede colaborativa, que tem alguns deles. Para quem quiser acessar, pode passar para o próximo slide, por favor. E esse é o nosso e-mail e esse é o nosso site, né, que eu estou falando o tempo todo dele. Para quem quiser acessar, para quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, ou quiser trocar, quiser, enfim, está por aí. E eu acho que é isso. Increíble, justo andaba leyendo algunos comentarios que dicen viva el portuñol y que probemos de hacerlo el idioma oficial de América Latina. Créeme que, Amanda, que se te entendió todo clarito. Muy bien, me encanta también toda esta serie de como iniciativas, ¿no? Motivando la escucha y la reunión y también, pues, obviamente la problematización de la música y la presencia de las mujeres. Pues vamos a pasar a una mesa redonda. He preparado algunas preguntas pensando en esto. Marce, si me ayudas traduciendo también las preguntas. Vamos a comenzar con la primera, ¿ok? Pues estamos ahora hablando, este conversatorio tiene que ver con comunidades digitales. Hablamos del Internet, como si fuera algo que estuviera completamente expandido en nuestro territorio. Sin embargo, sabemos que hay personas que quizás todavía no tienen acceso a Internet o zonas donde no hay un acceso a Internet con velocidades altas, personas que no tienen recursos, comunidades que solo tienen una computadora por toda una, digamos, toda, por varias personas, por varias familias. Hubo otras personas, sobre todo a veces estas brechas también de generaciones, que no pueden acercarse con tanta facilidad a la tecnología. ¿De qué manera podemos integrar a estas personas que se encuentran al margen del mundo digital? Si quieres, Marce, ahí me puedes ayudar traduciendo y podríamos comenzar con las chicas de Redka y luego quienes se vayan sumando con sus respuestas. Todo bom. Acho que a Amanda e a Kelly entenderam, mas a Emília estava falando das brechas que têm a ver com as desigualdades econômicas e também as brechas das de idade, né? As gerações que não estão tão familiarizadas com uso das novas tecnologias. Então, como é que a gente poderia fechar essas brechas, fazer algumas ações tendentes a simplificar o acesso, facilitar o acesso. Bueno, si Redcla arranca y es una pregunta, es un desafío. Creo que a muchos de nosotros nos preocupa, junto con temáticas feministas, el cruce con lo decolonial y con la permanente situación de detectar desigualdades y cómo hacer para que esas desigualdades se puedan paliar, ¿no? Desde acciones culturales. No es fácil, pero en definitiva, una primera situación que se me ocurre es tomar conciencia de que la mayor parte de nosotros estamos en un lugar privilegiado, sea porque hemos podido estudiar, porque estamos en la universidad o trabajamos con la música, más o menos precariamente, pero estamos en ese camino y que hay mucha gente que está en una situación muy, muy difícil. Tal vez es incentivar un poco más actividades que tengan que ver con en comunidades o llegar a lugares donde la academia generalmente no llega o no le preocupa o digamos como que se desentiende porque deja al Estado en esa tarea de llegar y a veces, muchas veces el Estado no llega o llega tarde. Entonces, bueno, creo que es como parte de los feminismos que se preguntan por otros problemas que se dan en nuestra América Latina, ¿no? Tratar de todo el tiempo tener presente que hay mucha desigualdad y tratar de plantear actividades y acordarnos que desde qué lugar estamos hablando y haciendo, ¿no? Eu não sei se falei muito rápido, mas deu para entender, Amanda, Kelly, vocês... Tudo bem, é como... Sim, sim. Cuéntenos, por ejemplo, Gabriela, ¿qué piensas? Estoy completamente de acuerdo con Marcela, qué importante es todo el tiempo darnos cuenta de que este momento que estamos aquí es un privilegio para todas, ¿no? Y también, pues, como agradecer, yo pienso, yo siempre hago así, ¿no? Digo, yo agradezco a la vida por todas las cosas maravillosas que me pasan y trato de retribuirlas, ¿no? Desde la academia a veces, otras veces desde acciones colectivas. Cuéntanos, Gabriela, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues yo pienso que es una situación bastante complicada, ya que, bueno, esa brecha, como mencionaban, pues atraviesa a muchas personas por su edad o su situación. Incluso, bueno, yo creo que tal vez se oiga un poco cursi, pero creo que la mejor manera de empezar a cerrar esa brecha es cerrarla en nuestros espacios más próximos. Por ejemplo, ver si en nuestro mismo hogar no hay nadie que tenga esa brecha, por ejemplo, las personas más grandes, los adultos mayores, los ancianos, ¿no? Muchas veces, pues se nos hace muy fácil decir, ay, sí, vamos a hacer una actividad comunitaria, pero olvidamos a los que tenemos más cercanos o más próximos, ¿no? Entonces yo creo que una buena acción es justamente empezar a cuestionarnos si no estamos padeciendo no estamos padeciendo de esa brecha en un espacio más cercano, por ejemplo, en nuestro propio hogar. Y, por ejemplo, tener paciencia, por ejemplo, si tenemos niños muy pequeños o ancianos, ¿no? Viejitos que no sepan cómo manejar este tipo pues de equipo, ¿no? Incluso, pues a veces podemos ver que en el mismo hogar podemos ser muy impacientes con una persona que no tiene ese tipo de acceso, porque pues todavía no tenía la tecnología o precisamente se le hace muy difícil aprenderlo. Entonces yo creo que tener la paciencia con esas personas primero y es como un paso, yo creo que es un gran paso, ¿no? Darnos cuenta si no hay alguien que esté padeciendo este tipo de brecha y en segundo lugar no solamente pues darle paciencia, sino también procurar darle las herramientas, ¿no? Es decir, si yo tengo a alguien, no sé, en mi casa o en mi familia que está con esta brecha, pues ¿qué puedo hacer yo por esa persona para intentar ir cerrando esa brecha? Yo creo que eso puede ser una especie de solución, porque, pues como decían, sí podemos hacer cuestiones pues comunitarias y todo eso, pero por ejemplo, muchas veces, o por lo menos aquí en el centro de México, pues es muy común que este tipo de información de talleres para aprender Excel o para aprender a manejar tu computadora, esa misma información se da también por internet, entonces sigue quedando muy cerrado. Yo creo que la mejor manera es precisamente intentar hablar con las personas que no tienen este acceso y realmente asegurarnos que las personas que están en esta brecha, nosotros las podamos contactar, yo creo que de la manera más próxima y más eficaz, porque si seguimos pues como haciendo este tipo de propaganda en un mismo medio que ellos no manejan, ¿cómo vamos a cerrar esta misma brecha? Entonces, en resumen, yo consideraría que lo primero es, pues ahora sí como quien dice, ¿no? Mirar primero nuestro propio entorno, ver quién en nuestra proximidad menos remota estaría padeciendo de esta brecha y cómo realmente lo podemos ayudar de manera eficaz, cómo podemos darle estas herramientas, incluso aprenderle a enseñar un teléfono, enseñarle a aprender a usar un teléfono. Yo creo que eso es también, puede ser muy noble si lo enseñas a una persona que es adulto mayor, un anciano, o sea, que no puede acceder a las noticias de forma inmediata, ¿no? Y yo lo veo, pues, que eso pasa muy seguido. A veces, pues, nosotros consumimos la información muy rápido, pero las personas que ya no tienen tanto acceso, o incluso personas de comunidades indígenas, a veces se van quedando un poco, pues, atrás, ¿no? Porque no les llega la información así de velozmente. Entonces, yo consideraría que eso sería lo primordial, ver quién en nuestro entorno más próximo tiene este problema. Lo que nos estás diciendo, Gabriela, especialmente conmigo resuena. Yo, pues ahora mi padre ya no está aquí, pero justo cuando apenas aparecieron esto de los celulares y yo tuve que viajar, pues ahí tratando de enseñarles y lo que dices es cierto, a veces podemos perder la paciencia y no es lo correcto, tenemos que trabajar con amor, con empatía, ¿no? Comprender que son generaciones y comunidades que quizás no están o no han tenido esa facilidad de acceso, ¿no? A la tecnología, qué importante. Por ahí nos dice Eliana. Creo que en ese aspecto las redes tienen que actuar también políticamente. Esa es una buena razón también para que exista una red de redes, especialmente en Latinoamérica. Sí, justamente, Eliana, ese es el sueño que aquí tenemos con GESLAB desde algún tiempo, ¿no? Quizás no tenga una etiqueta esa red de redes, pero la estamos construyendo justamente con todas estas actividades. Y pues ya regreso por ahí, Amanda, también si sí, Candela, Kelly, tienen algún comentario. Kelly, que no has hablado mucho, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de esto que acaban de... Conseguem me ouvir agora? Tá. Então, esse é um problema bem complexo, né? No Brasil, ele vem essa questão do acesso, né, à internet, a equipamentos, dispositivos, né, que a gente dispositivos tecnológicos, a gente realmente tem que buscar alternativas políticos, né? Alternativas políticas, né, para tentar chegar aonde a política em si, né, as políticas públicas não conseguem acessar. Então, por exemplo, na questão da educação, aqui no Brasil, pelo menos, a questão da evasão escolar cresceu 128% só em 2021. né? Isso são dados que têm, que são noticiados, né? Então, eu vejo que as alternativas que nos restam fora das políticas públicas são alternativas comunitárias mesmo, de criar espaços onde as pessoas de periferia, né, as pessoas que sozinhas não têm condições de ter acesso à tecnologia em si, consigam ter acesso a esses dispositivos. E, para além dessa questão de só ter acesso aos dispositivos, ter também acesso à informação de qualidade, né? Porque não sei se acontece, por exemplo, em outros países também da América Latina, mas no Brasil especificamente, a gente sofre muito com a questão das fake news. Então, a gente passa por um problema muito grave de que, às vezes, as informações que chegam para a maioria da população, né, para a massa mesmo, populacional, ela chega deturpada. Então, a gente tem que ter ainda esse crivo, né, esse critério para tentar fazer chegar a informação de qualidade, informação responsável e séria, né? Porque a gente vive um bombardeio de fake news que muitas vezes parte dos próprios governantes, né? Então, a gente tem que estar muito atento, a nossa atuação tem que ser não só pensando no social, mas também ela é uma atuação política, né? É isso que eu penso. Perdón, voy a hacer un comentario. Kelly estaba hablando de que hay que tener como cuidado con las fake news y todo ese aparato informativo que desde los medios hegemónicos muchas veces no informan, sino desinforman. Y quizá una manera de realmente pensar en una democratización sería darle los aparatos, la conexión a Internet, pero también permitir a las comunidades, por caso, ser productoras de información, que ellas mismas se puedan investigar y dar a conocer, y no desde antropológicamente diríamos colocar su voz, sino que otras personas las narren o las cuenten por ellas, ¿no? Como una cosa de exótica, sino poder que ese acceso también sirva para un empoderamiento, ¿no? De las comunidades o de personas que para la sociedad están siempre consideradas más en la periferia, sí, Emi. Y también creo que Cande quería decir algo. Sí, justo quiero conectar con lo que decía Cande para continuar con ella, con una siguiente pregunta con la que ya cerraríamos el conversatorio. Cande nos estaba diciendo aquí en interno de que hay un video, nos prepararon para un mundo que no existe. Y hablamos de eso, justo, ¿no? De estas generaciones, de estas comunidades que están a un lado. Cande, ¿tú qué opinas además de todo esto de la saturación de contenido? Porque eso también es otra cosa, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, tú tenías solo acceso a un número limitado de publicaciones, pero ahora es increíble, ¿no? Hay como un montón de información, estas fake news, por ejemplo, que nos dice Kelly, y también está este aspecto de, no sé si les pasó a ustedes como colectivas, al inicio de la pandemia empezaron a ver una serie de iniciativas como para reunirnos en el espacio virtual. Pero ya hoy en día hay tantas, todas al mismo tiempo, que tú no sabes a dónde ir. ¿Qué alternativas tenemos ante esta saturación? Candela, cuéntanos. Es cierto, hay una saturación de la información muy importante. Bueno, yo me crié con internet desde que soy chiquita, siempre tuve acceso a eso, aunque siempre me iba mal los libros y tenía internet. Es algo que a mí particularmente me satura mucho, incluso yo tengo una sola red social porque tanta información es como que llega a un punto que te ahoga, no sabes. O te perdés de cosas también, porque por ahí hay un montón de eventos muy interesantes que aparecen, pero se superponen con otros y de repente pasó que hicieron otros más y terminás perdiéndote en toda la información que hay. Que digo que es buenísimo que hayan un montón de actividades porque eso siempre se apunta, ¿no? A que el arte no desaparezca, pero también es como que hay cierta, ¿cómo se dice?, desorganización quizás con todo lo que se nos pone encima, o esto de pensar todo el tiempo que nos pasó en pandemia, de que de repente estamos pensando mucho en la parte virtual, que antes quizás hacíamos un evento en Facebook y era solo eso, y después sabías que había un concierto en cierto lado, Y de repente tenías que, con el tema de la pandemia, era todo virtual y hacer videos cortos para esto, ponerlos en todas las redes sociales para que, porque hay gente que no usa Facebook, gente que solo usa Instagram, o pensar estar en YouTube también, pero a la vez estar en las otras, porque como que hay tantas redes sociales, hay tanta información, y nos tuvimos que adaptar un poco a esto. Como digo, yo particularmente no tengo Facebook porque me llegué a saturar. Algo de actividades, pero a la vez me pierdo de cosas. Hay cosas que por ahí pasan por ahí y de repente yo no me entero de eventos. O si, por ejemplo, bueno, ahora como formo parte de la red CLA, me entero de ciertas cosas, pero si no sé hablar en la red CLA y de repente no sé, me perdí algo importante que quisiera participar, bueno, me lo perdí, pero por ahí pude participar de otras cosas. Pero sí, hay mucha información y es como difícil ver cómo hacer un filtro. Creo que el filtro lo hace cada persona de ver, bueno, qué medios voy a utilizar para informarme. Justamente esto que nos estás diciendo de, por ejemplo, nosotros tenemos ahora toda esta información, nos cansamos de tener esta información. A veces también yo apoyo, es sano, como el, ay, bueno, me voy a alejar unos días de las redes o fines de semana o apago mi celular a cierta hora, ¿no? También como ya ahí queda. Pero también justo estaba pensando con lo que decías, Candela, esta posibilidad de reunirnos en el ciberespacio también trabajando de forma colaborativa, porque a veces siguiendo estos modelos capitalistas decimos, ay, yo tengo que estar aquí para que en esta y en esta y en esta red, para que todos me vean, pero pensando en uno. Pero y si en cambio hacemos estas acciones colectivas, entonces, digamos, en un video aparecen varias, como justo lo que estamos haciendo ahora, ya no se satura tanto la red, ¿no? Porque estamos reuniéndonos en un mismo espacio, estamos compartiendo en un mismo espacio. Es difícil reunirnos a todos, pero en todo caso estamos tratando de hacer justo estos cruces, estos fits, como dicen, featuring de redes y que creo que es importante. Amanda, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de esta saturación de contenido, estas estrategias para tratar de pues, también confrontar el hastío digital? Si quieres, Marce, si le puedes traducir un poquito ahí. Muchas Amanda, ¿deu para entender la pregunta, Amanda? gracias. Ah, entendi, sim. É porque minha internet está um pouco instável. Não sei se eu estou sumindo e aparecendo, mas eu vou tentar responder também nesse falando devagar. É, tem várias questões nisso, assim. Eu acho que tem uma coisa muito geracional, assim. Nossa geração, as gerações assim que vieram antes da geração de 2000, é um choque muito grande para a gente, porque, enfim, a gente cresceu nessa transição entre internet, começou a internet discada, a internet lenta, a gente tinha pouco acesso. Então, eu creio que para essa geração que está agora, essa geração que está fazendo 20 anos, 22 anos, não é tão estranho quanto é para a gente, assim. Então, por um lado, eu acho que é importante essa união das redes para a gente conseguir perpetuar mais as informações, mas por um outro, eu acho que esse excesso de informação é meio que inevitável, assim, e talvez seja só o começo. Então, como é que a gente vai se adaptando também a esse excesso de informação e como é que a gente consegue tornar as nossas informações, o que a gente quer passar, de uma forma atraente para essas gerações que estão vindo ou para as gerações que vieram atrás. Pensar também quanto nós, como rede, coletivos, né, a gente consegue articular isso e pensar, bem, é isso que a gente tem, aceitar que é isso que a gente tem, o que que a gente pode fazer para disseminar essas informações e para fazer com que as pessoas acessem, né? Eu vejo muitas pessoas com muitos dilemas com relação. Eu mesma sou uma dessas pessoas, assim, caraca, é muita coisa para fazer, mas por um lado é bom ter muita coisa, assim, é bom a gente ter várias perspectivas e várias, né, visões diferentes, né? e não só uma única, um único caminho. Então, como é que nós, como rede, a gente pode dialogar, unir essas várias visões e fazer um canal, sei lá, alguns canais que sejam chaves para chamar essas pessoas, né? É, eu acho que assim como o poder ele dissemina nas relações microscópicas, né? A gente, esses conceitos de biopolítica, então, é que ele dissemina minimamente, eu acredito muito no trabalho de formiguinha, né? Todo mundo na sua relação começa pequeno, essas várias perspectivas e, enfim, é difícil, são várias, né? Tanto que as fake news estão aí se disseminando. A gente teve, né, um resultado muito, né? A gente vê a eleição do nosso atual presidente, que eu nem gosto de mencionar o nome dele, foi muito por conta dessas fake news. Então, como é que a gente pode criar um canal de união, mas sem, ah, não, essas informações, tchau. Não, a gente inclui, tenta incluir ao máximo e entender que é assim, essa é o nossa realidade, como a gente lida com ela. Não sei se eu falei muito rápido, eu espero que não. Entendió muy bien. Y también, pues, Mas esto é isso. del trabajo de hormiguita, ¿no? Eso te entendía, como que sí, justo es lo que nos decía también Gabriela, ¿no? Como empezar por nuestro entorno, ayudándonos. Me encanta todo esto que nos están diciendo. Por ahí quiero agradecer, aprovechar para agradecer a Agus, que ha estado todo el tiempo en la parte técnica, y pues va a facilitarles cada uno de los enlaces de las redes. Vean, amigas que el día de ahora nos han estado acompañando. Todos estos comentarios, yo pienso que los llevamos, por ejemplo, hay gente que también nos habla de lo complicado de este tema de la saturación, ¿no es cierto? También, por ejemplo, qué difícil es que nosotros a veces podamos salirnos de las redes, como nos decía Amanda, o sea, las generaciones de ahora ya es muy complicado decirles salte de eso, ¿no? Pero tampoco es que sea algo necesario, sino como que hay que buscar este cierto equilibrio para, por nuestra, digamos, por nuestra salud también, nuestra salud mental. Pues yo quiero agradecerles, amigas, por todos sus comentarios, agradecer a las personas que nos están viendo, a Agus una vez más, a Radio Caso por permitirnos abrir este espacio e invitarles que en breve vamos a tener el taller también a quienes nos están viendo de redes, un taller maravilloso en el que nos va a acompañar nuestra compañera Vane de Michelis, también como parte de Sonora Música y Feminismos, también fue una de las integrantes, nos va a acompañar en breve. Así que pues seguimos conversando, seguimos armando estas redes. Ahora que ya nos conocemos, pues yo también aprovecho para invitarles a que formen parte de Musexplad y pues trabajemos juntas, juntes. De mi parte, muchas gracias, envío un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Gracias.